Bueno, buen día a todos. Obviamente agradecer al señor intendente y al señor director de deporte por darme la responsabilidad de dirigir esta fiesta de la ciudad. Estoy muy agradecido por eso y espero estar a la expectativa de quienes me han puesto en ese lugar. Obviamente a los chicos que están acá presentes, a la mayoría los conozco de hace tiempo, algunos no tanto, pero tengo muy buena relación con ellos. A toda la gente de deportes que ha trabajado y que me ha acompañado, gente que tiene mucha más experiencia que yo y bueno, me ha ayudado a que las cosas salgan lo mejor posible. Agradecer la presencia de José, que ahora seguramente vamos a hablar de quién es José. Por ahí muchos no lo conocen, quizás los atletas nuevos no lo conocen, pero yo que hace mucho me inicié en atletismo, sé quién es José. Agradecer a Adrián Sánchez, que está aquí presente, que fue el entrenador de José y también fue entrenador mío y fue director de deporte de la provincia de Neuquén. Así que agradezco que esté aquí en este lugar, quizás ha llegado desde el Chocón para estar acá. También saludar a Antonio Ruiz y Martín Escudero, que también están por ahí, que son atletas de la Escuela Municipal de Corredores, que también van a estar en la largada de elite. Y creo que hay un chico juvenil, que lo vi por ahí, de Cinco Saltos, que es atleta de Cinco Saltos, se llama Ignacio Effner, así que también agradecerle por estar acá presente. Simplemente espero que la carrera, creo que tiene un nivel impresionante. Mañana está llegando 2:20 Rosa Godoy, que es nuestra representante olímpica en Río, que va a estar llegando acá desde Córdoba, y por la tarde están llegando José Amador y Sandra Rosas de Colombia, que son de la Fundación Deportiva Colombia. Así que realmente creo que con esos nombres, más quienes están acá, más el micro que llega a las 13 horas de Buenos Aires con varios atletas más de agrupaciones como FCMAC, Agrupación Atlética Los Ñandúes, o sea, de las agrupaciones más importantes del país, creo que ya tenemos una carrera dentro, para mí, la mejor de la Patagonia y dentro de las mejores del país, y con circuito certificado este año, así que todos los atletas van a tener esa marca como válida para el ranking. Nada más, cualquier cosa puedo contestar preguntas sobre el circuito o demás, pero me parece que hoy es el momento de José. Gracias.